estamos con Soledad, acaba de finalizar la movilización acá en San Miguel. ¿Cómo se originó este conflicto aquí en la Escuela de Teatro? Ah, es un conflicto que tiene más 20 años mínimo. La escuela, no, 20 años. Este año cumplimos 20 años porque comienza en 1994 cuando se funda la escuela, una escuela que carece de edificio propio y fue pululando por todas las instituciones de San Miguel que el municipio pedía prestado. Y bueno, hace ya más de 20 años que esta escuela está en la lucha y la resistencia de la educación, del teatro, ¿no? Se origina allá, por esa fecha. Pero bueno, este conflicto puntual, hace 5 años nos brindaron un espacio en el edificio municipal, en donde era un edificio compartido con la Escuela de Enfermería, con lo cual, por supuesto, no estaba acondicionada para una escuela de arte. El lugar era muy precario, su instalación eléctrica era nefasta. De a poquito nosotros con nuestro esfuerzo fuimos acondicionando un poco, hicimos una pequeña sala de teatro, pusimos piso de goma al piso para no lastimarnos en nuestras clases de expresión corporal. Y bueno, hace más o menos 5 años, muy de a poco, fuimos poniéndole nuestra energía, pintamos, hicimos esculturas, la acondicionamos más o menos con toda la energía de todos los estudiantes. Y entonces ahora nos dicen, el último día de clases, que fue el día que se entregaron las medallas a los chicos que egresaban, nos comunican vía Facebook, lo cual es tremendo, que la escuela de teatro se mudaba. O sea, eso y desalojarnos es exactamente lo mismo. Que se mudaba y que íbamos a tener nuestras clases dentro del Teatro Leopoldo Marechal. Con lo cual, los estudiantes dijimos, ¿cómo? El teatro es un teatro, es un lugar para ir a ver un espectáculo. No se puede de ninguna manera tomar una clase de teatro ahí. Y mucho menos con la matrícula que somos, que si bien ellos hacen todo lo que pueden para que cada vez seamos menos, hay una matrícula de más de 200 estudiantes. Y sin contar, con los chicos que ojalá ingresen a la Escuela de Teatro este año próximo. Así que el Leopoldo Marechal no está en condiciones para que ahí funcione una escuela de teatro. Me decía, y era una cosa que salía cada rato en el reclamo de hoy, que lo que están pidiendo hace 20 años es un edificio propio para la Escuela de Teatro. Sí, hace 20 años que esta escuela está en lucha. 20 años que sufrimos. La situación de edilicia es tremendo. Esto no es estudiar dignamente. Imagínate, el año, vos comenzás un año y no sabes a dónde tenés que ir a cursar. Encima tenés que compartir el edificio con gente. Por ejemplo, nosotros estábamos compartiendo con los de enfermería. Una carrera súper noble la de enfermería, pero que no tiene nada que ver con la carrera que nosotros cursábamos. Entonces había conflictos de convivencia también, ¿no? Nosotros tampoco, olvídate, no contamos con personal auxiliar. Si había que limpiar un aula, lo teníamos que hacer nosotros. Tampoco contábamos con material para hacerlo. La cooperadora se tiene que encargar de comprar un montón de cosas que le correspondería al Estado brindarle a la escuela, ¿no? Como, mira, en cuestiones de limpieza, todos los utensilios de limpieza, todos los productos, lo tenemos que comprar nosotros. En cuestiones administrativas también tiene la cooperadora que solventar ese gasto. Es una cosa de no creer. O sea, ¿hasta cuándo, no? Uno se pregunta, yo me lo pregunto, mis compañeros se lo preguntan, ¿hasta cuándo vamos a tolerar este atropello? Hay una especie de doble discurso, ¿no? En cuanto a la cultura en San Miguel, porque por un lado se hacen enormes festivales con figura de folclore y de otros ámbitos musicales en los que se gasta, bueno, un dinero importante, y por otro, la otra cara sería esta, ¿no? Bueno, porque vivimos en una era de superficialidad. Entonces, ¿qué queremos mostrar? Que somos buenos. Me imagino yo lo que debe querer mostrar el municipio, ¿no? Mirá qué buenos que somos, qué cultos somos. Traemos la sinfónica, traemos a, no sé, bueno, otros, ¿no? Que ya ni el chaqueño palavecino. Pero Eso es cultura, eso es cultura de élite para unos pocos y superficialmente, porque en realidad ellos no tienen en cuenta que de esta escuela salen docentes, pero no es solo que salen actores y artistas, salen docentes que se distribuyen a lo largo del país, gente que da clases, que contiene a los niños de este país. Es tremendo, sí, claro que hay un doble discurso, por supuesto. ¿Y cómo sigue la lucha ahora? Bueno, la idea es seguir visibilizándonos, que se conozca nuestro reclamo, que podamos manifestarnos, movilizarnos con total libertad, como hoy la verdad que lo pudimos hacer, y la lucha es hasta conseguir. La lucha es mucho más amplia que conseguir un edificio, ¿no? La lucha tendría que ser de todos los estudiantes del país entero para que dejen de vaciar la educación como lo están haciendo. Pero bueno, hoy nos toca esta parte. Nosotros lo que queremos en primera medida es un edificio propio. En segunda medida nos gustaría poder construir un edificio único para las escuelas de arte, que sería lo más conveniente, en donde puedan convivir artes visuales, música y teatro, pero bueno, lo que sí ahora es el edificio propio. Vamos primero por eso, y después hay un montón de puntos que sí, por supuesto, estamos dispuestos a reclamar. ¿Hubo alguna respuesta por parte del municipio hasta el momento, desde que se enteraron hasta ahora? Mira, lo único que el municipio nos pudo decir, que la decisión del desalojo estaba tomada, que... y eso. O sea que la respuesta fue, sí, hubo una respuesta, y la respuesta fue, la decisión está tomada, arbitrariamente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, particularmente la Escuela de Teatro Municipal de San Miguel, en este momento particular está siendo trasladada de forma arbitraria a un lugar nuevo, un edificio nuevo, que no cuenta con las condiciones mínimas para el desarrollo de la actividad de la escuela. Es precisamente en el arriba de lo que es el Teatro Marechal de San Miguel, que es un teatro privado que corresponde también a la municipalidad. Nosotros tenemos experiencia hace muchos años atrás, la escuela de teatro, en una de sus mudanzas, porque ya tuvo más de 5 mudanzas en los 20 años que hay de escuela, ya pasó por ese lugar de forma provisoria en algún momento y se pasó al lugar donde estamos ahora, porque ese lugar no contaba con las condiciones, y ahora nos quieren volver a ese lugar otra vez. Esa es la situación, más o menos. Ya vienen con varias dificultades, ¿no? Por ejemplo, que la escuela no tenga baño, que sea bastante complicado estudiar donde están, y están pidiendo hace un tiempo largo un edificio propio. Exactamente. El año pasado y el anterior también hubo presión o movilización en los estudiantes y los docentes por varios factores. Por un lado, el tema de que no había baños propios de la escuela, se usaban en forma de préstamos los de la escuela de enfermería municipal, que estaban cerrados con candado y teníamos que pedir permiso para usarlos. Eso por un lado. Por otro lado, también se reclamó por las instalaciones. Por ejemplo, la luz saltaba cada vez que enchufaban un artefacto eléctrico. En teatro se trabaja mucho con luces, con sonido, y no teníamos la infraestructura eléctrica para poder llevar adelante las actividades, las clases directamente. Tampoco contábamos con acustización y las clases interferían en un curso a otro por, obviamente, hay trabajos de voz, trabajos vocales, de canto, para una escuela de teatro que no se podían realizar. Entonces, ahora estamos en una situación súper incómoda, que nos van a mover desde ahí, ese lugar, que ya era incómodo, a un lugar mucho más chico y realmente imposible para realizar la actividad. ¿Cómo se enteraron de esta decisión del municipio de mudar la escuela? Es algo muy paradójico, muy loco, porque nosotros terminamos este ciclo lectivo, el último día de clases, directamente el día que se entregaron los diplomas y las menciones, cerrando el año. Al otro día aparece un comunicado por un Facebook que usa el director de la escuela para comunicar, con 4 renglones que decían que la municipalidad iba a disponer del lugar donde estábamos nosotros, por eso nos trasladaban al otro lugar, porque se han creado nuevas secretarías y la municipalidad necesita ese lugar para usarlo, digamos. ¿Y cómo toman los estudiantes esta noticia y cómo se han organizado? Los estudiantes lo tomamos directamente como una cuestión de achique a la cultura, de quiebre, que sabemos que eso es va en contra de la educación, va en contra de los intereses de los estudiantes, de la comunidad en general, ¿no? Porque está reduciendo los espacios donde vamos a estudiar, obligando a profesores a hacer dobles turnos, a cambiar los horarios, porque nos quieren mandar a un lugar donde hay 5 aulas y nosotros somos 135 alumnos haciendo 2 carreras. carreras en paralelo, que es la tecnicatura y el profesorado, y es una cuestión lógica, no entramos en cinco aulas, entonces lo tomamos pésimamente, nos empezamos a reunir y empezamos a ponernos la camiseta de la escuela para defenderle y decirle no nos movemos porque eso significa la muerte de la escuela prácticamente, es lo que creemos. ¿Y cómo sigue esto ahora? Ahora, por suerte, hemos crecido un poco, después de movilización, reunión y charlas con gente de la escuela y con gente en solidaridad de la escuela, nos vamos a seguir reuniendo para llevar adelante la próxima movilización, para decir, acá estamos, nosotros no nos vamos a mover, y paralelamente a eso estamos juntándonos con gente que nos está dando un poco de instrucción legal para saber qué es lo que el amparo que tenemos desde las leyes, para saber qué nos corresponde y poder defender la escuela. Eso es más o menos. Gracias, Che.